Dale hasta abajo, pa'ta abajo sin parar. Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Que nadie le reclame, se lo moda, a ver, no quiere que la llamen. Le da lo mismo que la quieran o la amen. Vacila, lío de él, esos son sus planes. Y por ahora eso no va a cambiar. Cero compromiso, solo quiere bellaquear. Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar. Veo el lío de él, no se va a amarrar. Y por ahora eso no va a cambiar. Cero compromiso, solo quiere bellaquear. Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar. Veo el lío de él, no se va a amarrar. Ella lo que quiere es joder, vacilar. Solita pa' romper la disco, ella lo que quiere es joder, vacilar. Dale hasta abajo, pa'ta abajo sin parar. Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa' el par. Si no nos vemos, mami, en el after party. Ponte pa' el problema, ven, dale, déjate ver. Lo que aquí empezamos lo matamos en el motel. Tú estás suelta por ahí, yo estoy suelto por acá. Hacer de wiki wiki como dice Yavira. Soltó el corazón, sacó a pasear la maldad. Tiene la mente dañada. Ella no hay quien la manse. Fuma y se va en un trance. Perreando no pierde los balances. Todas le tiran y no están al alcance. En el romance yo no creo que ella avance, yeah. Y por ahora eso no va a cambiar. Cero compromiso, solo quiere bellaquear. Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar. Bebe el lío de él, no se va a amarrar. Ella lo que quiere es joder, vacilar. Solita pa' romper la disco, ella lo que quiere es joder, vacilar. Dale hasta abajo, pa'ta abajo sin parar. Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda.